Buenos días. Sí, por supuesto, ratificamos de manera colectiva todas las organizaciones que estamos aquí firmando esta proclama. Nos parece que en este año han sucedido muchas cosas que precisamente marcan esa preocupación. El caso de Querétaro no es un caso, digamos, aislado, me parece que es un caso también que está advirtiendo varios elementos. Entre ellos, obviamente, pues la falta de interés que tienen los congresos locales respecto al asunto de la transparencia, ¿verdad? Pero no solamente es Querétaro, es Jalisco quien también acaba de elegir consejeros del instituto, pasándose por encima de los estatutos y por los mecanismos que claramente estaban establecidos. Quintana Roo también es otro estado que también da avisos de que las cosas no están señalándose conforme a los mecanismos apropiados. De igual forma, desde el año pasado también, ustedes lo saben, Tabasco, bueno, el Congreso local, pues va a pesar de que se iba a establecer que la ley se iba a iniciar este año, pues la votó a favor de que se iniciara hasta el próximo año, dentro de un contexto pues adverso a la entidad, ¿verdad? Entonces, estamos frente a una situación complicada, me parece que estamos haciendo un llamado en el momento justo, me parece que hay muchos elementos que nos tienen que advertir que esta reforma al sexo constitucional además tiene que entenderse como un piso base, ¿verdad? De ninguna manera es el plus ultra, ni siquiera estamos señalando que con eso se atacaría en buena medida pues todos los actos de indebidos que diversas autoridades desarrollan. Simplemente estamos advirtiendo que el sexo constitucional pues tiene que tomar forma y que tenemos las organizaciones civiles que seguir vigilando la actuación de los funcionarios y de las autoridades, ¿verdad? A fin de que, bueno, pues contemos con gobiernos capaces y responsables.